Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 17 horas y 19 horas 30 continuará la muestra de cine español Premios Goya en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura en Quito. Se exhibirán las películas Juana la Loca de Vicente Aranda y No Habrá Paz para los Malvados de Enrique Urbizú. La muestra de cine español se extenderá hasta el próximo domingo 9 de noviembre. Internacionales. México. El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes de México lanza un ciclo de becas para beneficiar a 90 artistas de todo el país como parte de su programa anual Creadores Escénicos, creado con el fin de contribuir al desarrollo de proyectos en las disciplinas de teatro, danza, música y artes circenses. La cantante y actriz Regina Orozco, quien fue becaria de Creadores Escénicos, manifestó a la agencia mexicana de noticias Notimex que este programa de becas es muy importante para que los artistas puedan trabajar sin la precisión monetaria y sean más productivos. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.